8 de la mañana, 20 minutos en todo el país. Recibimos este martes a Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Comenzamos esta semana anticipando lo que se viene. Argentina estará jugando hoy buscando clasificar en el primer puesto dentro de lo que es el Grupo B, con varios cambios, 7 en total, introduce Diego Armando Maradona para jugar frente a Grecia. A propósito de la formación, Romero en el arco, Otamendi, De Michelis, Burdizo y Clemente Rodríguez, Volati, Maxi Rodríguez, Verón, Messi, Milito y Agüero serán quienes integren el once titular, pensando en asegurar el número uno dentro de la tabla de posiciones. En el mismo horario van a jugar Corea del Sur y Nigeria. El partido entre Argentina y Grecia va a ser dirigido por Rajan Irmatov de Uzbekistán. Se juegan por Locuane, mientras que el otro partido, dirigido por Olegario Benguerenga de Portugal, se juega en Durban, completando los dos cruces del Grupo B. Además, habrá otros dos partidos. Ya ahora comienza la ronda de 4 encuentros por jornada para definir la clasificación a octavos de final. Desde las 11 de la mañana de la Argentina, México y Uruguay van a estar disputando el primer puesto de la zona A. Uruguay y México tienen 4, Francia y Sudáfrica un solo punto. Mientras tanto, Francia, ante el anfitrión, jugará en el mismo horario con el arbitraje de Oscar Ruiz y se juega en Bloemfontein, mientras que el otro partido será dirigido por Víctor Casay de Hungría y se juega en Rustemburgo. Además, repasando lo que ha sido el desarrollo de los partidos, lo más gravitante del domingo, la victoria de Paraguay, que dio un buen paso ganando 2-0, también la victoria de Brasil, que le ganó a Costa de Marfil 3-1, mientras tanto ayer recuperó la confianza España, que pudo ganarle a Honduras 2-0 con 2 goles de Villa a los 17 de la primera parte y a los 6 del segundo tiempo. Chile apretadamente le ganó a Suiza 1-0 con gol de Marc González a los 30 de la segunda parte, y la goleada llegó desde Portugal, que derrotó 7-0 a Corea del Norte. De esta manera el equipo portugués también se afianzó en cuanto al resultado y mejorando la imagen que había tenido en la jornada inicial. 6 puntos para Brasil, 4 para Portugal en ese grupo, Costa de Marfil 1 punto, Corea del Norte sin unidades. Hablando de lo que va a pasar con Argentina hoy, la expectativa está creada en los cambios para ver de qué manera el equipo puede plantarse dentro de la cancha. La oportunidad para algunos jugadores como Diego Milito, que fue figura en Italia y que intentará también convertir goles. Otro tema tiene que ver con el tenis, lo que ha ocurrido con Wimbledon, una jornada, digamos, paupérrima para los argentinos. Dentro del cuadro de varones no quedan representantes. Horacio Ceballos perdió con el taiwanés Chen Sun Lu por 7-5, 6-4 y 6-3. Leonardo Meyer ante el francés Gael Monfils, 6-1, 7-6, 9-7 en el tiebreak y 6-2. Eduardo Zhuang frente al kazajo Korolev, 6-1, 7-6, 8-6 en el tiebreak, 4-6 y 6-2. Mientras tanto, Juan Ignacio Chela perdió ante Taylor Dent por 6-3, 6-7, 7-2 en el tiebreak, 7-6, 7-3 y 7-5. Y Máximo González ante Leighton Hewitt por 5-7, 6-2, 6-0 y 6-2. La única argentina que queda en carrera es Gisela Dulco, que va a jugar mañana con la rumana Mónica Niculescu, tratando de pasar a la segunda ronda, pero hasta aquí muy pobre la actuación de los argentinos, que han quedado al margen ya en primera ronda. No están los mejores, no está Juan Martín del Potro, no está Davina Albandián, que desistió para tratar de llegar al compromiso de Copa Davis que se va a desarrollar en el mes de julio. Bien, acá nos mandan un mensaje que dice Palermo, Palermo. ¿Por ahí? ¿Quién dice hoy, no? Yo creo que Palermo va a tener algunos minutos dentro del segundo tiempo, probablemente. Calculo que Garcés, jugador símbolo, también tendrá una chance. Jugador símbolo, sí, sí, sí. Y un jugador símbolo, digamos que sí, ¿no? Pasar de un boleto para verlo con los amigos como hincha a tener un lugar entre los 23, me parece que es un buen premio, ¿no? Pero yo creo que si se dan las condiciones, calculamos que pueden tener algunos minutos para tener el movimiento general del plantel. Andrés, muchas gracias. Será hasta mañana. Bueno, nos reencontramos mañana. Un abrazo y esperemos que Argentina haga un buen papel hoy. Ojalá que así sea, ¿eh? Hasta mañana. Andrés Pellegrini con la info deportiva. 8 de la mañana, 24 minutos. Esto es En Línea. Música y noticias.